93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos un nuevo programa de Artes Combinadas. Y anoche me fui a dormir pensando, deseando que no haya disturbios en el obelisco. Lo último que había visto era gente balanceándose en los semáforos y en las luminarias. Y eso me puso muy nerviosa. Por suerte, hoy los diarios no dijeron nada acerca de un disturbio. Pero francamente, que se viva con alegría, que no sea que la alegría del mundial, de lo que se ganó hasta ahora, no se traduzca en chauvinismo. Y bueno, y que es un deporte que sigue el deporte, sin adornos políticos y de otro tipo. Me imagino que todo el país estuvo viendo el programa, estuvo viendo el partido y lo seguirá el domingo. Pero bueno, me alegré mucho de saber que no había pasado nada grave. Estuve hoy al mediodía en una conferencia de prensa con Hans, que ahora se me olvidó el apellido, pero ahora me voy a acordar. Hans Herzog, Hans Michael Herzog, que presentó la muestra de Julio Leparque en Malva. Estoy segura que va a ser un suceso de público, porque es una muestra que va a encantar. Van a maravillar las luces, van a maravillar el contacto con la obra, que por suerte no tiene escondidos los mecanismos, sino que ha sido restaurada de manera que se puede apreciar todo. Y no hay, la única magia que hay es la magia de la luz y la magia del desplazamiento visual espacial que le sucede al espectador. Así que bueno, inaugura mañana y ya tendremos ocasión la semana que viene para volver a hablar de eso. Vivir el arte y vivir con arte, al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefonica.com.ar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak, es para todos. Hoy, jueves 10 de julio, son las Gallery Nights de Palermo. Día difícil, por cierto, porque está fresco y porque en el mes del Mundial todas las asistencias a espectáculos, muestras, ha bajado muchísimo. Igual le deseamos a las galeristas que participan que les vaya bien. Y una de las muestras que se van a presentar hoy es en Elsie del Río, Humboldt al 1500, que se llama Rumores de Invierno, hecha por, son tres artistas italianos, pinturas hiperrealistas, y es una muestra de la Galería Gachi Prieto en Elsie del Río. Participan con cerca de 30 espacios y Elsie del Río con Gachi Prieto están allí. El otro día, hablando de la cuestión visual espacial de la muestra de Julio Leparc, la relaciono con una muestra que vi a comienzos de esta semana en Fundación Telefónica. En realidad vi, son tres muestras. Fundación Telefónica cumplió 10 años y se renovó. Acaba de completar la adecuación arquitectónica de su espacio de arte y abrió con la muestra Ecosistemas de la Comunicación, con una intervención a la fachada, y la muestra Estado de Emergencia de Charlie Nicholson. Charlie Nicholson va a acompañarnos dentro de un rato en el estudio, pero antes quiero saludar a Agustina Catone, directora de Fundación Telefónica, para que nos cuente exactamente qué es Ecosistemas de la Comunicación. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, cómo no, buenas tardes. Agustina, me llamó la atención el énfasis permanente de la muestra, del comunicado de prensa, de los textos que se asocian a la muestra, de la palabra digital. A ver, la fundación en sí hizo como un análisis y un reenfoque en cuanto a temáticas, de cara a que ya tiene más de 20 años de trayectoria y su espacio cumplió 10 años a fines del año pasado. Entonces eso nos dio como el marco perfecto para repensarnos y redefinirnos de cara a lo que viene, a lo que hay hoy y a lo que viene. Está bien, pero es una empresa de comunicación, sí. ¿No? La telefonía es comunicación. Pero ustedes van más allá de la en lo que exhiben, por ejemplo, en esta muestra que es participativa, van más allá de la comunicación expresa. Digamos, los talleres que ofrecen, vinculados con el arte y la ciencia, la palabra digital rige, reina, ¿cómo es? Sí, porque yo creo que estamos transitando en una cultura digital y eso implica no solamente la transformación de la tecnología, no es solo eso, creo que eso es como la base implica esta cultura digital, implica generar nuevas formas de enseñar, de aprender, de comunicarse, de percibir el mundo. Entonces nos pareció que desde la fundación podíamos hacer un aporte interesante a la sociedad desde ahí, ayudándola a generar y adquirir estas herramientas que se necesitan para transitarla, ¿no? Claro. Que tiene que ver con competencias nuevas que hay que adquirir. Hoy la información nos llega de diferentes maneras, muchas, diversas, y me parece que hoy la sociedad tiene que empezar a manejar herramientas que le permitan discernir, que le permitan seleccionar. Claro, Agustina, en ese sentido me encantó cómo el curador Marcelo Dantas, con Alberto Quevedo y Tatiana Durigan, Marcelo Dantas, que es brasileño y que ha hecho, bueno, es un reconocido diseñador de museos y curador de exposiciones, cómo él incluyó desde el inicio. No te digo que están los tambores ni señales de humo, pero sí la paloma está mensajera. La paloma y la botella con el mensaje. Me va a encantar que la gente más joven, inclusive no te digo chiquito, sino la gente joven, vea el Telex. Así fue como yo comencé mandando mis primeras notas periodísticas. Y es cosa de mandigna, como bueno, uno ve la cintita de la perforada del Telex, bueno, está todo ahí, ¿no? El espacio ofrece, y en esta diversidad de muestras también, cada muestra tiene como su corazoncito, su aporte a esta cultura digital, el ecosistema de la comunicación, lo que ofrece es esta interactuación y esta interactividad, que permite, bueno, que la muestra no solamente se observe, sino que además uno pueda incluirse en esa muestra. O sea, que vos qué decís, que la gente puede teclear. Exacto. Y que la maquinita empiece a grabar. Exacto, pueden mandar, por ejemplo, Telex. Pueden replicar tu experiencia cuando mandabas Telex, y hay dos Telex, uno en cada esquina. Claro, yo tenía un operador que lo hacía, porque si no estaban en el horno con toda la gente que hacía cola. Pero bueno, claro, lo que quedaba era la cintita perforada. Exacto, y ahí lo que van a poder hacer es desde un Telex mandar el mensaje, y desde el otro Telex se ve cómo va cómo se va perforando esa cintita, como vos decís, y ver cómo funciona. También la muestra permite ver cómo funcionaban las centrales telefónicas, claro, la bueno, época en la de que hecho, había operadoras. Claro, claro. Está ahí, que se ponía y se sacaba unos Exacto, pirulitos. Bueno, ahí van a poder también interactuar de esa manera y jugar a ser operadores, o jugar a ser, en cada una de las columnas hay un teléfono que comunica con esa operadora. Entonces, si son tres, más divertido. Uno será el operador, el otro será el que pida la llamada y el otro será el que la reciba. ¿Y cómo van a hacer cuando venga, por ejemplo, un grupo de chicos, o sea, que tengan un número de 20, ponele, ¿no? O sea, los chicos también van a poder tocar todo, interactuar. Sí, o sea, sí. Esa muestra está hecha para eso, para interactuar. Y se vive de esa manera. De hecho, la idea es que cada dos o tres meses podamos ir agregando distintos objetos y distintas cosas, como para que tampoco se acabe la muestra en una visita, uno pueda volver y siempre va a haber algo nuevo para hacer. Para... Mira, lo de nuevo es que los chicos no tienen idea de cómo era todo antes de la computadora. Mira, yo te voy a empezar. Contar el ejemplo que viví yo como madre, más que como directora de la fundación. Fueron mis hijas y cuando... ¿Edades? 8 y 11. Sí. Entonces, cuando hicimos este juego de la operadora, sonó el teléfono, el de Baquelita, el de Baquelita es el negro micrófono, tradicional. Sí, que el micrófono, no, el que tiene el... Ah, no, que tiene dos piezas, una para el oído y otra para la boca. Exactamente, claro, bueno, sí. Cuando desconectan el que va al oído, que tiene una forma de micrófono, sí, para lo que es la nueva generación, sí, no se le ocurrió ponerse eso en la oreja y hablar desde el otro... La otro que estaba sobre la pared. ¿Y qué pensaban que era? Era un micrófono que se hablaba desde ahí. Ah, qué genial. Que desde el parlante iba a aparecer la voz. La voz. De su contertulio. Exactamente, con lo cual dije, bueno, claramente será educativo. No, va a ser educativo. Te digo que para mí también fue un viaje en el tiempo, porque el fax, bueno, es más reciente, pero el Telex, las computadoras Commodore. Yo tuve la primera computadora de mi casa, fue una Commodore 64, que está ahí exhibida para tocar también. Después hay la Compaq, que fue la segunda que tuve. Está la primer Mac también. Bueno, pero esa yo... Ah, la primera Mac, pero yo no la tuve. Claro, pero está la primer Mac. Sí. Está, ¿sabes qué? Lo que fue lo que se considera el primer iPad, que era una PDA que tenía, bueno, era como un iPad un poquito más macizo. Sí. Y ese fue el primer lanzamiento que hicieron. Después, cuando lanzan el iPad, eso... perfeccionado y agilizado, ¿no? Se hizo más liviano y más más maniobrable, pero claro, la tecnología es la misma que tenía esa PDA. Está también los primeros teléfonos celulares, que eran tipo ladrillo los primeros. Exacto. Después, recuerdo por haberlo usado, era una cosa tan incómoda. Hay como perlitas también, sí, que es, por ejemplo, un teléfono de mina, que en las minas los teléfonos tienen que estar totalmente securizados y cubiertos con toda una malla metálica para que no genere ningún tipo de chispa ni de nada. Ajá. Y no es algo que claramente no es un teléfono que se ha exhibido mucho ni que se ha dado a conocer. Y bueno, y ahí está, y la gente puede... Bueno, vamos a nombrar otro más de otra perlita que hay, y después quiero hacerte una pregunta más concerniente a al programa. Hay un teléfono de submarino. Exactamente. La verdad que es una joya. Encima está todo de madera, tienen bronces, realmente como objeto bello. Bueno, hay objetos que son, aparte de anecdóticos por su historia y porque además lo entretenido de interactuar con ellos... Además son obras de arte para la vista, ¿no? Son objetos bellos. Son objetos muy bellos. Ahora, a mí me... Para ir resumiendo, ustedes hicieron un aula-taller, ustedes le han hecho una apuesta... De las muestras de arte, lo voy a comentar yo, ya llegó Charlie Nijenson al estudio, que en un momentito lo voy a saludar, pero para cerrar, digamos, el combo que han presentado... Está esta muestra Ecosistemas de la Comunicación. Inauguraron un estudio, un auditorio de 70 para 70 personas que no existía. Hay cursos y talleres para niños y adultos. Y en esa, la comunicación de ustedes, hay una palabra que me dejó, me imagino lo que significa, pero me llamó la atención. Circuit bending. O sea, que... doblan el circuito, es como que con las máquinas de comunicación preexistentes, con las personas adultas, arman otras cosas. ¿Qué sabes de eso? ¿Los talleres? Sí. La idea de los talleres es que se puedan empezar a utilizar la tecnología y utilizar circuitos y tanto con base en la robótica como con el videoarte. Y es empezar a juntar todos esos conocimientos y desde ahí empezar a aprender nuevas cosas o adquirir nuevas competencias, que son estas que te comentaba al principio que se necesitan. O sea, hay que abrir los pensamientos para hacerlo de una manera mucho más amplia de cara a esta cultura digital y de cómo se nos plantean las cosas. Claro, pero es lo que es extraordinario que sea abierto a todo público, que se tiene que inscribir, ¿verdad? Pero digamos que no es que estás pidiendo una especialización, que la gente puede ir de cero a Y ese es un cambio que tiene esta reinauguración, ¿no? El espacio se abre mucho más. Al público que ya teníamos, seguimos invitándolo y recibiéndolo con la misma alegría que antes, pero queremos ahora que haya más público, que los públicos se amplíen, claro. Porque creemos que también de eso se trata cuando vos decís la cultura digital. Bueno, en la cultura digital todo empieza a fluir de una manera bastante menos limitante que antes, ¿no? Donde el acceso a la información empieza a ser mucho más ágil, solo que hay que saber qué hacer con esa información que te llega. Entonces, la idea es que el espacio invite al encuentro, que invite a la experiencia, que invite a que entre todo aquel que quiera tener un tipo de experiencia y aprendizaje. Claro. Sea experto en arte, sea experto en educación o sea experto en cocina. O en robótica, pero la idea es que desde ahí, por eso los talleres para familias y para hijos, ni los hijos ni los padres tienen que tener algún conocimiento de nada. Bueno, estamos hablando con Agustina Catone, la directora de la Fundación Telefónica, y efectivamente... La muestra Ecosistema de la comunicación nos muestra una paloma mensajera, una botella con un mensaje que va a ser que habría sido tirado al mar, y nos muestra un código QR de un extremo al otro, para resumir. Lo que sí hay es visitas guiadas, ¿verdad? Sí, hay visitas guiadas para escuelas a la mañana, hay dos visitas guiadas por la mañana, después hay una visita guiada por la tarde también para escuelas. Y solamente para acceder lo que hay que hacer es meterse en la página de la fundación, www.fundacion.telefonica.com.ar, y allí inscribirse para poder tener una fecha y un horario como para asistir. Y después durante la tarde, a las 5 de la tarde, hay una visita todos los días para todos aquellos que se quieran acercar y quieran recorrer el espacio con alguien que los guíe. Y claro, hay guías. El espacio queda en Arenales, 1540, frente a la Plaza de Vicente López. Y que desde allí ahora van a poder ver la otra muestra, que es la de Hernán Marina. Sí, sí, eso iba a decir, que preside la fachada que da a la Plaza Vicente López, la muestra de Hermes el Mensajero, la intervención en la fachada Hermes el Mensajero. Pero esto, como vos ya lo conocés, se lo voy a contar a los oyentes en un momento, después que te despida. Bueno. La Fundación Telefónica está en lo que era un edificio inaugurado en 1920, que era una central telefónica. Así que de la central telefónica de 1920 a esta cultura digital y a esta demostración de exhibición de cultura digital, hay apenas 100 años, y es un cambio, como se dice, también de comportamiento para todos nosotros, los que aún habitamos esta tierra. Te agradezco mucho, Agustina. ¿Querés agregar algo más? Nada, te agradezco a vos. Y invitarlos a todos a que vengan con sus familias. Ah, bueno, pero yo ahora tengo, mira, para la gente del mundo del arte tengo así un cebo que no te cuento, que es la muestra de Charlie Nijenson, que nos vamos a detener con él, que ya está acá, como te dije, y me encantó, y vamos a hablar de los tres proyectos que... Y también le voy a preguntar técnicamente cómo es eso de cine expandido y más, pero te dejamos tranquila. Agustina Catone, directora de Fundación Telefónica. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo, gracias. Chao, adiós. Chao. Y nos vamos a ir al corte con Toda mi vida, un tango con letra de José María Contursi, música de Aníbal Troilo, grabado por Pichuco con su orquesta en 1941, y el cantor es Francisco Fiorentino. ¿Y por qué traigo a Aníbal Troilo? Porque son los 100 años de su nacimiento. ¿Y saben qué? A los 10 años convenció a su madre para que le comprara su primer bandoneón. Y con ese bandoneón tocó toda su vida. Falleció a los 60 años en 1975. Y ahí nos vamos con Toda mi vida, de Aníbal Troilo. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison tree. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Esta música buenísima es de Hanson Family, es una banda alternativa de country. Se llama Far From Any Road, y es el título, digamos, la música de True Detective, la serie policial. Y la programó Charlie Nijenson, que nos acompaña. Gracias por venir. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pero acá te trajo la muestra que acabas de inaugurar en la Fundación Telefónica, ¿verdad? Exactamente. Charlie nació en 1966 en Buenos Aires, ahora vive en Berlín y presenta Estado de Emergencia, que engloba tres trabajos: El Naufragio de los Hombres, Dead Forest y El Éxodo de los Olvidados. Parece trillado, pero la palabra que voy a usar, pero es conmovedora la muestra. Muchas gracias. Para yo descansar y que hables vos, contanos cómo es esto que están ensambladas, qué quiere en cine expandido, contá cómo es que se ve ahora eso. Ok, esto es un... O si no, primero podemos decir, no, decís cómo se ven las tres y después nos detenemos en cada uno de los trabajos. Ok, la idea es que entras a una sala en la cual estás rodeado por 12 proyecciones y en estas 12 proyecciones están sostenidas por un sonido muy poderoso, con la idea de que una vez que entras a ese espacio estás suspendido del mundo ordinario que te rodea. Esa es la idea. Entrás y tenés 20 minutos donde estás fuera de la realidad ordinaria. Sí. ¿Pero qué quiere decir cine expandido? Porque la comunicación habla de cine expandido. Sí, o sea, yo me detuve una... y veo las 12 pantallas y no es, cada una tiene algo distinto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el cine expandido? No sé lo que es el cine expandido realmente. Tomé la frase de... la había usado un cineasta que quiero mucho, que es Claudio Caldini. Sí. Y en realidad sé que viene de los años 60, 70, la idea de cuando se instala, digamos, algo que no es cine, que es por ahí cine experimental, claro, o claro, video experimental, cuando se expande por la sala de diferentes maneras. Claro. Por lo tanto, no tiene la concepción a la italiana del cine tradicional. Claro, yo creo claro que es tan simple como eso. En el caso de Cinema Expandido, daba un lindo touch para utilizar para prensa. Y la prensa mordió el... Sí, sorprendentemente. De vuelta te repito, es algo que ya había escuchado muchas veces. En este caso, justo se lo había escuchado a Claudio Caldini y me pareció que era interesante para sumarlo. Sí, yo tuve la suerte de ir dos veces a la muestra de Charlie Nijenson y es tal cual lo acabas de señalar. Entrás y como está en penumbras la sala y las 12 pantallas directamente te envuelven, o sea, te rodean, pero también te rodea el sonido. Es un sonido muy sobrecogedor en un punto. Es un sonido que te pertenece a vos y a Edgardo Rudnitsky. Exactamente. Colega artista y músico, compositor, que vive en Berlín cerca tuyo, por lo que me acabas de decir fuera de micrófono. Ya, compañero de muchas batallas y él... tiene unos conocimientos únicos con relación al sonido y fue una asociación que hicimos para trabajar esto, que fue muy beneficiosa en lo particular para mí. Claro. Los tres trabajos fueron hechos en distintas geografías. Uno en el Salar de Uyuni, en Bolivia, que es el Naufragio de los Hombres, de 2008. Otra, Dead Forest Storm, que es el bosque muerto, la tormenta en un bosque muerto, que está producida, filmada en Amazonia, en Amazonas, en 2009, y El Éxodo de los Olvidados en los Hielos Patagónicos, que es de 2011. Las unifica no solo tu autoría, sino la soledad de las personas, las figuras, porque finalmente no ves los rostros, la soledad que uno adivina que esa gente... atraviesa, que esa gente tiene, uh-huh, está sola. ¿Es una confrontación con la naturaleza o es un cliché decir eso? Porque la naturaleza en los tres casos es muy poderosa, muy bella y a veces agresiva, claro. Uh-huh. Para mí la naturaleza es parte de mi material para pintar, lo mismo que la figura del ser humano. A partir de ese material yo construyo. O sea que la naturaleza en general, cuando sé esperar el momento, me brinda cosas inesperadas. Es decir, yo trabajo de una forma muy precisa durante 2 años preparando cada uno de los trabajos. Yo, es decir, mi producción lleva bastante tiempo, cada una de las obras. Y... ¿Sos como un cazador que espera su presa? O sea, ¿esperás el momento? ¿Por qué tanta preproducción? O sea, ¿sos qué aguardás? Vos decís, la naturaleza me revela, me revela con B corta. ¿Cómo esperas? ¿Cómo es ese estado de espera tuyo? Bueno, espero agazapado, básicamente. Claro, como un cazador furtivo. Exactamente, sí. O sea, hay que saber esperar. Y digamos que 2 años antes trabajé ese momento para llegar al punto donde puedo estar esperando y sabiendo lo que va aproximadamente a suceder. Cada una de estas expediciones son expediciones que logísticamente son bastante complejas y... Cuando uno trabaja estos 2 años hasta llegar a este punto, uno lo que intenta es llegar con todo el material necesario porque no va a haber posibilidades de reaprovisionar los campamentos, por ejemplo. Digamos, hablemos de la del Amazonas, que es una de las menos conocidas. Yo sé, pero decilo vos, yo sé porque me lo contaste, ¿qué significa ese lago inmenso y ese bosque todo pelado en el Amazonas? ¿Cómo es esa obra? Ok. Yo encuentro en internet una imagen que es una línea de horizonte de agua y se eleva de esa línea de horizonte de agua árboles muertos. Palos secos. Palos secos, árboles muertos que están ahí... hace mucho tiempo, empiezo a investigar la historia de este lugar. La historia de este lugar es que Manaos, que está 400 kilómetros al sur de esta ubicación, necesita energía para producir todo lo que produce. Es una ciudad bastante industrializada. Para eso ellos han tenido, el gobierno brasileño autorizó la construcción de una serie de represas, las cuales permiten brindarle energía a Manaos. Pero claro, al embolsar el río Umatuma, en este caso... ellos se ven obligados a inundar una parte muy sustancial de la selva. Entonces, nada, me interesó esta doble situación, donde por un lado es la necesidad de energía y por otro lado que se crea con esta inundación el lago artificial más grande de Latinoamérica y no figura en ningún mapa. Tiene nombre. Sí tiene nombre, es el lago de Balbina. Ah, ahora tiene nombre. Tiene nombre, pero no figura en ningún mapa. Y lo interesante de esta zona, yo trabajo con comunidades, y las comunidades de esta zona es las comunidades Guaymiría Troari. Esas son las personas, personas de esa comunidad son las que se ven en la filmación. Exactamente. Históricamente dos tribus enfrentadas del Amazonas que con los años se fueron fundiendo en una sola, y por hoy se los conoce directamente como Guaymiría Troari. Este era el coto de caza de ellos y el lugar ancestral de donde ellos vivían. Obviamente al inundar esta zona del Amazonas, ellos los tienen que retirar. O sea que también me parecía sumamente interesante la confrontación de ellos volviendo a navegar perdidos sobre un territorio arrasado. Un territorio arrasado en este caso por el mismo hombre. El hombre en este caso de escritorio que firmó, funcionario de gobierno que firmó, el ingeniero que le asesoró, firmaron, vamos a hacer la represa y se inundó y se murió ese lugar. Es muy triste, básicamente. Cuando estás parado frente a eso, uno está inundado por una tristeza, que a la vez es una tristeza bastante poética. Claro, eso es lo que refleja tu obra, Dead Forest Storm, de 2009, filmada en el Amazonas, y con esta imagen de solitaria tristeza, bella y solitaria tristeza, nos vamos al corte con la música de Hanson Family, programada por Charlie Nicholson, con quien estamos hablando. Thunderous warning, silver moon. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Volvemos con Charlie Nijenson, estamos hablando de su muestra Estado de Emergencia, los tres trabajos en Fundación Telefónica, y él es hoy nuestro musicalizador. El tema que escuchamos es The Dark Side, y que tiene un rulito este grupo, decime, es un dúo, decime. Es un dúo, básicamente la cabeza del dúo es... Nicolás Yar, que es el hijo de Alfredo Yar, el artista chileno. Yeah. Así es. Y junto a Dave Harrington. Es un guitarrista inglés, under, y hacen un dúo fantástico. Sí, realmente tiene una voz bárbara. Hablando de música, la no sé si esto es cine expandido o sensor round o como se llame, pero estás en el medio de la sala. Y estás ahora viendo, veamos El Naufragio de los Hombres, lo del Salar de Uyuni. Uh-huh. También ahí la música te rodea, como las imágenes, las 12 pantallas, acá también la música te rodea, y acá también el agua te invade. Contanos El Naufragio de los Hombres. Bien, para mí el agua siempre es un elemento bastante rector de mis trabajos. En el caso del Salar de Uyuni, hice la expedición durante los meses de la wet season, o sea, la temporada húmeda. Lluvia. Exactamente. Que es bastante complicado de llegar a este lugar en esta época porque todos los caminos de entrada y de salida se cortan y Bolivia queda paralizada durante estos meses para trasladarse internamente. Entonces, una parte muy importante de esto fue cómo hacer la logística para llegar a esto. ¿Qué es lo que uno ve en esta época, en este salar? El salar se convierte en un espejo, el mayor del mundo, porque queda una capa de agua de aproximadamente 5 centímetros o 10 centímetros, que suele estar, si no hay viento, queda muy calma y hace un espejo perfecto. Claro. A una altura de 4.000 metros de altura, ¿no? Claro. Muy cerca de las nubes. Muy cerca de las nubes, y lo que uno ve, para decirle a los oyentes que aún no han visitado tu muestra en Fundación Telefónica, es esas figuras quietas nuevamente. Bueno, no, porque las figuras de la Amazonia, del video de la Amazonia, del Amazonas, que estaban en el lago, navegaban sobre tablas o sobre botes o lo que fuere. Acá están quietos sobre una especie de ladrillos o monumentitos. Y sí, los espeja. El agua, las figuras se espejan en el agua, en ese agua que uno dice, ¿de dónde salió? Bueno, por un momento se ve que llueve, pero es insólito que no baje, que no se absorba. Es insólita la visión, es bellísima, nuevamente, y descorazonante también, porque están ahí parados solos con la lluvia y el sonido de Rudnitsky tuyo que nos envuelve y nos hace estrujar el corazón. ¿Por qué no se va al agua? ¿Por qué no se va el agua? El salar tiene una base de sal que es impenetrable prácticamente. Okay. Por lo tanto, el agua simplemente cuando... ¿Espera que el sol la seque? En parte sí, y en parte es arrojada fuera del salar por el viento. Depende el día. En un día sin viento está esta sensación de un espejo muy claro y muy suave, una sensación de mucha suavidad. Pero cuando viene el viento hay una cosa muy intensa porque el viento está sacando el agua. Bueno, ¿y dónde dormías, por ejemplo, vos y tu equipo? ¿Dónde dormían cuando filmaron en el salar? En el salar hay un hotel de sal donde nos instalamos y armamos el campamento base dentro del hotel. Un hotel muy agradable con pero el piso estás, de sal. Eso te iba a decir. Cuando estás en un hotel de sal, ¿tocas algo y tenés gusto a sal en los dedos? Por supuesto. Y aparte, por ejemplo, nosotros llegamos de filmar después de una jornada de 6 o 7 horas y nuestros pies que habían estado bajo el agua... Pero tenían botas. Por momentos teníamos botas, pero por momentos era mejor estar sin botas, por lo tanto había que estar descalzos, de acuerdo a la situación. Se llenaba de una costra de sal. Al entrar al hotel eso se iba llenando y uno tenía como una especie de bota de sal permanentemente. ¿Y hacía frío? Hacía mucho frío. O sea, aventura extrema. Son 4.000 metros, sí. ¿Y cómo te lo bancabas? ¿Con las Soroche Pills o...? Soroche Pills, ya. Claro. Soroche Pills, sí, porque... un poco de coca. Sí, pero a mí la coca sola no. ¿Vos sabés cuando en La Paz, por ejemplo, no me funcionó el té de coca ni mascar coca? Sí, las que se llaman ellos en Bolivia, las llaman Soroche Pills, que son pastillas para el soroche. El soroche es el golpe de altura que te da que te revienta la cabeza. Así que no es turismo de aventura, sino filmación extrema, digamos, lo tuyo. Bueno, es parte, digamos, yo lo que intento es vivir un momento único en mi vida. O sea, preparo y me agazapo y espero el momento para vivir ese momento. Lo preparo durante mucho tiempo y cuando llega intento vivirlo con toda su intensidad. Así es. Seguimos con Charlie Nicholson. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. 93.9, solo producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefonica.com.ar. Presentó Petrobras. Artes Combinadas. Con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Esta música también programada por Charlie Nicholson, que nos acompaña hoy en el programa, es de un DJ berlinés que se llama Ale Farben, que quiere decir todos los colores. Él se llama Franz no sé cuánto, pero él se puso como nombre artístico todos los colores. Y esto es She Moves Far Away. Ella se mueve lejos. Y lo gracioso es que cuando uno ve el video, que es muy bueno, en YouTube, se ve a la gente bailando en un predio gigantesco. ¿Qué es eso, Charlie? Es el aeropuerto de Tempelhof. Tempelhof fue el aeropuerto nazi, nada, muy importante. Fue el primer aeropuerto que hubo en Berlín, que dejó de funcionar hace 7 años. Y un movimiento muy grande de la gente, iban a construir un barrio ahí, lograron frenarlo y quedó como, se llama Volkspark, es el parque de la gente. Claro, pero Tempelhof también se usó durante la época de Alemania Democrática, la llamada Alemania Democrática, porque no nos olvidemos que Berlín, la mitad de Berlín quedó rodeada por la Alemania Comunista, entonces necesitaban un lugar para trasladarse al oeste. Así que ahora, después de la reunificación, lograron vaciarlo. Y ahí la gente baila, por ejemplo, en este video. ¿Cómo es la vida en Berlín cotidiana tuya, tu vida cotidiana en Berlín? Una vida familiar muy simple. Me ocupo de mi hija, me ocupo de mi casa. ¿La llevas al colegio? Sí. Ahora ya está grande, ahora va sola. Bueno, pero digamos, es una vida, la cotidianera. Es muy tranquila la ciudad, se usa bicicleta. ¿Trabajás en tu casa? ¿Tenés un estudio aparte? Tengo el estudio montado en mi casa y ahí trabajo y organizo todo. Recibo la gente y organizo. Es muy cómodo. Sí, es una ciudad muy amable y es una de las ciudades más baratas de Europa. Ya no. Ya no. Bueno, pero compárate con Londres. No, está cambiando. Es una ciudad que está cambiando mucho. Ya han descubierto los capitales que se puede hacer buenos negocios. Y bueno, digamos que esa es su función. ¿Ya? Pero queda bien lejos Berlín de los campos de hielo patagónico donde filmaste El éxodo de los olvidados en 2011, que también vienen los mismos, me vienen a mí a la mente los mismos adjetivos: sobrecogedor, solitario, bello, no sé, emotivo, conmocionante. Contanos un poco del éxodo de los olvidados. Cuando descubro este lugar, que en realidad es un lugar que ya conocí hace muchos años, me lo había mostrado Fernando Armani, un ex compañero de un grupo que tuve hace muchos años, que se llamaba Art de Troy. El abuelo de él fue el primero en cruzar los hielos continentales, el coronel Armani. O sea que dentro de la familia de él era un clásico muy, muy, muy importante este lugar. Cuando decido que voy a ir ahí, me comunico con él para que él coordine la expedición. Él estaba muy ocupado y se ocupó de armarme el equipo, dirigido en este caso por su mujer, Luli Gaviña. Luli fue la responsable. ¿Equipo de escaladores? Claro, equipo en este caso es un equipo de rescate del Chaltén, ¿sí? Es un grupo que cada vez que hay algún problema en alguna región relativamente cercana, salen en grupo a hacer rescate. Por lo tanto, son expertos escaladores de hielo y el grupo que yo necesitaba tener para hacer este proyecto. Claro, porque el peligro es, ¿qué pasa si el hielo es muy finito y te hundís y nunca más salís? ¿No? Estamos, o sea, claro. Digamos, sí, por sí, eso sí. Se necesitan los expertos. Exactamente. De hecho, nosotros atravesamos varios campos de grietas. Y Luli marcaba, digamos, las posiciones, me dejaba en una posición al lado de una grieta y me decía, bueno, vos te podés mover en 1 metro cuadrado, no podés salir de este 1 metro cuadrado y no podés salir hasta que yo no te venga a buscar. Es decir, que filmábamos, trabajábamos y a las 3 o 4 horas ellos volvían y me rescataban de esta posición. Y nada, se ocupaban de cuidarme, de Charlie, pero veo que hay siempre un elemento de riesgo físico para los que trabajan en la producción de estos videos. Yo tiendo a minimizar todo tipo de riesgos. Yo no me interesa el riesgo gratuito, ¿sí? Hago todo para que no haya riesgos. Sí, son situaciones que son complejas. Cuando uno las trabaja con cuidado, minimiza todo lo que pueda ser aleatorio. No me interesa lo aleatorio. Claro, claro. Soy absolutamente racional Y claro en cuanto al cuidado de mío y de la gente que me rodea. De la gente que está contigo, sí. Y en este caso, por ejemplo, el Chaltén, ¿a qué altura está? ¿Qué provincia? Santa Cruz. Santa Cruz. Uh-huh. ¿Y dónde hacían base? Nosotros hicimos base en los campos de hielo, o sea que armamos dos iglús geodésicos, uno que utilizábamos como si fuera una carpa comedor, si se quiere, para los escaladores, y que a la noche bajábamos el material y nos servía como una especie de estudio de postproducción de video. O sea, bajábamos toda la parte de video y toda la parte de fotografía, con lo cual nosotros sabíamos al día siguiente que teníamos que realizar el próximo día. Y aparte teníamos una serie de carpas individuales donde cada uno del equipo dormía. Aislado del hielo, obviamente. ¿Y dormís? Sí, por supuesto. ¿Y no tenés miedo que vengan animales? ¿En el hielo? ¿No hay? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Qué sé yo? Uno... ¿No tenés miedo? No, en el hielo no hay nada. O sea, lo único que puede pasar es algún problema de que algún puente de hielo se quiebre, pero no estábamos poniendo el campamento de vuelta. Hay que ponerlo en un lugar correcto. ¿Y no cuántas personas quedaban a dormir ahí? ¿Con los rescatistas? 14. Ah, con los rescatistas 14. También. Claro, y son ellos los que figuran en ese video con... que tiene luces en la es como se dice, como si fueran unos mineros, como exactamente, si fuese son unos LEDs de LED. Posición que habitualmente es lo que ellos usan para moverse. Como yo trabajo en un momento que se llama la luz dorada. La luz dorada es el último momento de la tarde y el principio de la noche, como el rayo verde. Sí, es un momento mágico, y no hay otro, y hay que filmar en esos momentos. Ya en esos momentos que empieza a haber poca luz en medio de los hielos y con las grietas, ellos ya trabajan naturalmente con estas luces de posición en la frente, que al principio no estaban pautadas de que iban a estar, y después nos pareció natural que fueran parte de lo que estaba sucediendo. Lo mismo que las piquetas y todos los elementos de escalación que ellos tienen. Nada. Intentamos ser lo más real posible. Sí, en resumen, las tres obras de Charlie Nijenson en estado de emergencia, son tres trabajos en Fundación Telefónica que se transmiten en 12 pantallas, por supuesto al hilo, alternativamente, digamos, no son simultáneos los trabajos, sino que cada trabajo se transmite, se ve, se visualiza en 12 pantallas con un sonido que te rodea. Tienen en común no solo el agua, no solo el factor de riesgo, no solo la soledad, sino tiene algo que no dije antes, la poesía. Son trabajos muy poéticos y también tienen algo otro en común. Hablábamos con Agustina Catone acerca de la cuestión digital, uh-huh, acerca de la vida digital. Uh-huh. Vos encontraste mucho de esto en internet. Yo trabajo, internet es la base de mi trabajo para preparar todo, las comunicaciones, la investigación, todo proviene de internet. Algunas imágenes y eso. Encuentro los lugares a partir de la búsqueda en internet. Muchas gracias, Charlie Nijenson, por acompañarnos hoy. Hasta el 29 de noviembre está la muestra esta que hay que ver, es imperdible. Charlie Nijenson, bueno, es un renombrado artista que inclusive representó al país en la